manos morenas abran surcos de esperanza. La primavera tierna con su canto cristalino y su manto de luces alegre el sol de tu mañana. Quiero que en tus ojos tristes hoy florezca la alegría y tus manos morenas abran surcos de esperanza. La primavera tierna con su canto cristalino y su manto de luces alegre el sol de tu mañana. Niños de América toda, ilusión de nuestra tierra, montañitas que palpitan junto a la mirada mía, hoy tomados de la mano uniremos nuestro canto, gritando siempre adelante, adelante, adelante, adelante. Siempre adelante, adelante.